a punto de recuperar y recuperaba Enzo Pérez. La Disa sobre Rodrigo. Rodrigo que ve, retalla Rodrigo. Perdins, la Disa, pero André Gómez. André Gómez quien lleva el control del balón, pero Enzo Pérez. Enzo Pérez, la Disa, pero Parejo. Parejo no puede penal. ¿Dónde está? Ahora está ahí. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. I la contra ràpida del València. El balón toca sobre la Rusia en segunda línea de Parejo. Arriba el Capi, arriba el Deu, para pegarle. Miman la pilota, tocarla suavemente sobre la isida de Beto y hacer el 2-0. Que Beto para la derrota. Unai marca el Valencia, marca Dani Parejo. Valencia, Parejo y Parejo. 2-0. Sevilla será.